Ricardo Oliver Ramírez, vengo de Izúcar de Matamoros, Puebla, al sur de la ciudad de Puebla. Ahí tenemos una fábrica de agroquímicos y fertilizantes llamado El Dragón, a donde el 23 de marzo de 2010 hubo una explosión de 9 tambos de un producto llamado dimetuato y 8 de monocrotopos. Sabemos a raíz de ahí, pues una información muy clara del peligro que representa, a donde esta fábrica trabaja a más de 30 países y que ahí se están elaborando el azúcar de Matamoros. Es allá donde, antes del 2010 de esa explosión, pues hemos visto infinidad de muertes de cáncer, de leucemia. Ya tenemos ahí nacimientos de niños con malformaciones genéticas. Y bueno, es allá donde esto vino a destapar toda una realidad. Y los antecedentes de esta fábrica que en 1991 en Córdoba, Veracruz, explotó y dejó una contaminación que ha perdurado por muchos años y que a través de los meses y de los años ha habido muchas muertes en Córdoba, Veracruz. Hemos estado de manera en varias ocasiones y tenemos testimonios de lo de Córdoba, Veracruz de manera pues real, ¿verdad? Entonces en Matamoros, dentro de esto, se hicieron denuncias a la Semarnat, Profepa. El gobierno del estado siempre ha minimizado y ha hecho caso omiso y ha dado otro tipo de versiones desvirtuando nuestra realidad que vivimos en Izúcar de Matamoros. Entonces, un servidor y un buen grupo de ciudadanos de Izúcar de Matamoros hemos hecho este señalamiento, hemos organizado marchas, ya se hizo un estudio técnico por un centro de, ahora sí, de Guadalajara, de la doctora Raquel Nájera. Y bueno, es ahí a donde estamos totalmente convencidos y hemos señalado y denunciado de manera muy precisa toda esta contaminación que existe en Izúcar de Matamoros. Y es ahí a donde hemos tenido represión, de manera personal, un diputado federal llamado Filiberto Guevara, que está actualmente como diputado federal, me hizo varias llamadas a donde pues tuve amenazas de situaciones que molesto, yo lo mandé pues mucho a volar, ¿verdad? Y seguimos en esta lucha y estamos aquí buscando vincularnos en ese, todo este movimiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Hemos tenido comunicación y acercamiento con el grupo de Tlaxcala del Centro Fray Julián Garcés y es ahí a donde estamos aquí con toda esa intención de vincularnos y estar pues juntos en esta lucha que nos está afectando a todos. En Izúcar de Matamoros prevalece la zozobra de que tenemos una bomba de tiempo y que no sabemos si en un año, dos años o en qué tiempo, pero puede darse una explosión formal de todos esos agroquímicos y vivir una experiencia parecida a la de Córdoba, Veracruz o Bhopal, India, en la India, Bhopal, India, que hubo entre 20 a 25 mil muertes. Y aquí estamos y gracias por recibirnos.